Radio Nacional Argentina presenta Los Cuatro Fantásticos. En una nave cruzando el espacio sideral, por un accidente tomaron poderes sin igual. Elasticidad. Son superpoderes que todos nos sorprenderán. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow. Siempre a luchar contra el mal. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Apenas superan las 4 de la mañana y comienza en Radio Nacional, la radio pública, en la amplitud modulada 870, Los Cuatro Fantásticos, programa que se emite domingos de 4 a 6 de la madrugada, o sea, cuando termina el sábado y comienza el domingo, y que se dedica a musicalizar las dos horas estas que tan gentilmente nos ha dado en el prime time de Radio Nacional la gerencia artística y la gerencia general de esta radio. Un abrazo grande a Martín Jiménez y ojalá que se haya podido operar y sacar el sobre todo. Sí, nosotros agradecemos la confianza que nos da la radio porque con toda humildad nos encargamos de pilotear, comandar lo que es la difícil transición entre la noche y el día de los domingos. Quien habló recién se llama Agustín Camisa, mi nombre es Nicolás Rosinski. Ahora yo lo voy a presentar, Camisa, pero usted no tiene que hablar antes de que lo presente. Perdón, me callo el resto. Que sería un grave disrespeto a las instituciones que nos mantienen en pie. Sí, ¿qué sería de nosotros sin las instituciones? Él siempre falta respeto a las instituciones. Siempre le falta. Pues siempre habla antes que lo presenten. Usted tampoco fue presentado, Rodrigo Lamardo. Dígale sí a las instituciones y al consenso. Ese es Emiliano Brescia y queda hecha la presentación, que fue hecha en el orden de la absoluta anarquía y el desorden, en este caso, en Los Cuatro Fantásticos. Rompimos el contrato social, sépalo. Luego lo pone al aire, porque este es un programa grabado, el señor Alejandro Caroso Carosella, quien por ser el dios de nuestra religión no podremos nombrarlo ninguna vez más. Su nombre no será pronunciado. No, Alejandro Carosella, perdón. Decíamos que este programa se dedica a musicalizar las dos horas que van entre las 4 y las 6 de la madrugada, entre el sábado y el domingo. Domingos de 4 a 6 a.m., viene después de Revuelto Gramajo y antes de Omar Moreno Palacios, que no viene a caballo, nos mandó a decir, que nos quiere mucho, pero no viene a caballo, y hizo alguna diferencia entre la fusta y la... No me acuerdo cuál otro. Las botas de potro. No. Yo creo que tenía algo que ver con las botas de potro en algún lugar de nuestra anatomía particular. Estoy hablando en serio. Ah, dígame. Nos mandó a decir que muchas gracias por el saludo, que él no viene a caballo, que cómo se nos ocurre, y que existe alguna diferencia, yo no recuerdo cuál, entre la fusta y el fustán y el rebenque. Ah. Que hay una cosa es la fusta y otra cosa es el rebenque. Si se quiere enterar de eso, escucha a Omar Moreno Palacio, que hace un programón. Por supuesto. De 6 a 8, ¿no? Sí. De 6 a 7, de 6 a 8. Perfecto. Y nosotros no sabemos todo eso porque hemos sido criados en el ámbito urbano e interurbano y nunca vimos un caballo en nuestra vida. A tal punto que Emiliano Brescia a los 9 años preguntó si los caracoles eran a pilas, dada su crianza hecha en un balcón dentro de una burbuja, encima es el auténtico niño de la burbuja. Está con nosotros y se llama Emiliano Brescia. No sé si quiere aportar algo. No, simplemente también hablando de agradecimientos, ¿no? Como al principio del programa, agradecer al oyente, agradecer a la gente, porque gracias a la bondad, gracias a sus impuestos, nosotros podemos estar aquí al aire. Exactamente, a ustedes y al gobierno de Uruguay, que nos paga por decir que Gardel era uruguayo, cosa que nosotros diríamos de cualquier modo. Pero bueno, gracias, Embajada del Uruguay. Pero no tanto. Claro. Y gracias al señor Víctor Heredia, ¿no? Entre otros, claro. ¿Podemos entrar al tema considerado en sí propio o van a seguir con más digresiones que consuman todo el tiempo que yo tengo al aire? Agarra el violín, por favor. Agárralo. Hoy hablaremos de una mítica banda de tango que era formada por 4 integrantes y que antes de llegar a grabar su primer disco se dividió, explotó, se difuminó. Por problemas entre ellos, por problemas contractuales. Varias cosas. Era el Cuarteto Palermo, que justo coincide con el comienzo de la disgregación de los diferentes Palermos, lo que se llama la diáspora palermitana. Sí, exactamente. No se logran poner de acuerdo, empieza como una discusión entre los nombres, como le vamos a poner Palermo Soja, le vamos a poner Palermo Sojo, le vamos a poner Palermo R, le vamos, ¿no? Martín Palermo. Exactamente. Viejo, Queen. Y tanto es más, Hollywood. Sí, sigue. No logran ponerse de acuerdo, eso lleva a la discusión que se eleva en su tono. Incluso alguien le llega a decir a otro pelado. Es durísimo eso. Es algo que no hay que decir en una discusión. O por lo menos si usted espera regresar de esa discusión, no lo diga. Excepto que la otra persona sea, digamos, ya afeite su cabellera, usted no le debe decir. Porque el tipo que no ha asumido, que no ha salido del closet de la calvicie, no desea que le recuerden su condición de tal. Por lo tanto, bueno, solo una anécdota de esta discusión. Eran un violinista, era un pianista, era un bandoneonista y un guitarrista. Sí, un cuarteto de tango más bien típico. Lo que no era del todo típico era de dónde eran sus integrantes, ya que, por ejemplo, el violinista que escucharemos no era argentino. ¿De dónde era? Se llama Isaac Perlman. Y luego de la tremenda frustración que sufre por no poder continuar con su carrera tanguera, al ruso Perlman. Le decían al ruso Perlman, sí, obviamente. ¿Cómo le van a no decir? No le van a decir el Tano. No le van a decir el Tano, claro. Se dedica a la música clásica. Bien. Cuelga el violín de barrio que tenía, se compra un Stradivarius y se pone a tocar música clásica. En el caso de hoy escucharemos a cada uno por separado y solo. ¿Sí? Cada uno sonando solo para que en nuestras cabezas luego se recomponga el cómo debería sonar el mítico cuarteto de tango Palermo. A Perlman lo vamos a escuchar tocando él solo los 24 caprichos de Paganini, quizás la obra más importante escrita para violín de la música clásica. Es escrita solo para violín, aunque en algunos casos se interpreta con orquesta. Empecemos con el primer capricho, si a usted le parece. Esto quiere decir mi, ¿no? ¿La E es mi? La E es mi. Bueno, ¿y la B? Sí. Sí, sí, la B. Sí, sí. Es sí. Sí, ya sé que. Pero, sí, que, ¿cuál es la B? La B, sí. La nota, sí. Ah, perfecto. Entonces escuchemos los dos primeros caprichos: en mi y en si menor. Thank you. Un programa para todos los puntos cardinales. Los Cuatro Fantásticos. Escuchábamos los dos primeros caprichos de los 24 que conforman los caprichos de Paganini, interpretados por el ruso Isaac Perlman, integrante del mítico cuarteto de Tango Palermo. Es verdad que esta obra de Paganini surge de sus discusiones con el mozo de una fonda local, que él le pedía al menú, entonces por ejemplo quiero pato a la naranja, no hay, capricho número 1. Y así, con los 24... No está confirmado. Queremos decir, de todos modos, queremos avisarle, precaver a la población, ya que somos comunicadores responsables y serios, que no queda ninguna... No queda nada grabado ni está escrito en ningún lugar lo de el cuarteto de Tango Palermo. No, se quemaron. Se quemó todo, nosotros lo sabemos, pero si ustedes no creyeran que nosotros somos sinceros como interlocutores, podrían pensar, digo, si se lo dijera a cualquier otro, usted podría pensar que es una invención de un cerebro febril. No lo crea, porque lo decimos nosotros, que somos gente sumamente sincera y que nunca le ha mentido a sus oyentes. Mi abuela todavía conserva la muletilla, salió en la radio, como signo de verdad absoluta. Bueno. Lo escuché en la radio. Caen meteoritos de punta. ¿Por qué, abuela, lo escuché en la radio? Y lo bien que hace su abuela, sí, antes que andar creyéndole a otras cosas como, no sé, el horario del tren, sí, o el Vaticano. Perdón, seguimos con los caprichos de Paganini, interpretados por Isaac Perlman. En este caso escucharemos el capricho número 10 en sol menor y el capricho número 11 en do. Cuatro Fantásticos. Thank you. Escuchábamos, era el capricho número 10 y luego... Flan con dulce. El capricho número 11. Peras a la crema. El primero en sol menor y el segundo en do, ambos compuestos por Niccolò Paganini e interpretados por Isaac Perlman. Vamos a escuchar un poco más de música, ya que hemos hablado todo lo que teníamos que hablar, pero antes... Díganme si son ustedes tan amables las vías de comunicación con Los Cuatro Fantásticos. Tenemos un blog que es www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Ahí pueden encontrar programas viejos, comentarios, lista de temas y fotos. Si usted por alguna inclemencia del tiempo o por mera casualidad no logra captar la señal de la radio, la AM870, usted nos puede escuchar a través de internet en www.radionacional.com.ar. Tenemos una dirección física, no nosotros, sino Radio Nacional, Maipú 555. Allí pueden enviarnos correspondencia. Les pedimos de favor, no sabiendo que no hay grabaciones oficiales del Cuarteto Palermo, sí hay oyentes, sí hay personas que dicen tener alguna grabación clandestina o haberlo escuchado. ¿Por ahí conservan algo? Bueno, mándenos algún temita del Cuarteto de Palermo que nosotros en el futuro lo pasaremos. A mi Facebook personal, ya que no tenemos un Facebook del programa, porque, bueno, el señor Mark Zuckerberg... Sabrá explicarlo. Zuckerberg, explícalo. Vos también, Zuckerberg. Acordate lo que nos dijo el abogado, que bien, no lo podemos nombrar. Perfecto. Pero decía que por no tener un Facebook del programa, me llegó a mi Facebook personal, Nicolás Rosinski, un mail de un compatriota argentino que vive en Honduras. Honduras el Palermo. El Facebook es Leoncito Algo, y que dice que extraña mucho la Argentina y que le vino, que estaba escuchando la radio pública, que le vino muy bien nuestro programa. Así que si escucha también este programa, le mandamos un abrazo gigante y siga evangelizando el peronismo allí donde usted se encuentre. Decíamos que vamos a seguir escuchando los caprichos de Paganini. En este caso, este es el capricho número 20 en re. Suena así. Thank you. Y de esta manera, escuchando el capricho número 20, Brazo de Gitano, de Nicolò Paganini, interpretado por Isaac Perlman, nos vamos a una tanda publicitaria mientras recibimos nosotros las atenciones monetarias que llegaron a la puerta de Radio Nacional, y volvemos en un ratito con el excelente bloque de Rodrigo Lamar. Radio Todo Terreno 4x4. Segundo bloque de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional, la radio pública AM870. Hoy un programa dedicado a cuatro solistas, o cuatro músicos que formaban parte de un grupo, en este caso una orquesta, un cuarteto de tango llamado Palermo, y se empezaban a dividir, y bueno, cada uno hizo su carrera como solista. Esa orquesta mítica, ¿no? Sí, una muy buena orquesta. Por problemas contractuales nunca se registró una grabación. Ajá. Estaban por llegar a la cima, ¿no? A lo máximo, y después ya como una orquesta de tango. Y bueno, cuando se empezó a dividir Palermo en Palermo Soho, Hollywood, Palermo Queens, y hay tantos Palermos como provincias y países, esta banda también se separó, cada uno siguió su camino en solitario. Y ahí me tocó en este bloque. No llore, Rosicky. Me vas a hacer llorar. Hay más Palermos que barrios porteños. Más vale. Es más, Palermo ocupa casi todo. Me tocó este segundo bloque a Leopoldo Federico. Ah, mire usted. El grande Leopoldo Federico, que era el encargado de tocar el bandoneón en el cuarteto típico Palermo, y que luego de esto hizo una carrera como solista que le fue, creo que, bastante bien. Y digamos que sí. Sí. Así que antes de comenzar con la música, vayamos a las vías de comunicación. Tenemos un blog que es los4fantásticosradio.blogspot.com. Los4fantásticosradio.blogspot.com. Allí usted puede descargar la música que suena en este programa, en realidad el programa completo, las listas de temas, puede ver fotos de nosotros, puede incluso juguetear, comentar y tantas otras cosas más que me llevaría a un programa completo decirlo. También tenemos una dirección real de cemento y hormigón, el Comando Fantástico, que queda en Maipú 555, donde recibimos todo tipo de alimentos, autos cero kilómetros, plasmas, comida y todo lo que usted quiera mandar. ¿Podemos vivir atrás de una cascada? No. Quería vivir atrás de una cascada. Bueno. Desde cualquier lugar del mundo, incluso desde cada uno de los Palermos habidos y por haber, pueden escucharnos mediante www.radionacional.com.ar. Vayamos a la música. Leopoldo Federico solo con su bandoneón en un estudio de grabación a oscuras. Y toca Che Bandoneón. Thank you. 2x4 como el tango, 3x4 como el vals, 4x4 como el rock, 9x4 como... No se me ocurre nada. 9x4 como... como... Los Cuatro Fantásticos. Ahí pasaba Leopoldo Federico con su bandoneón, interpretando Che Bandoneón. Leopoldo nació el 12 de enero de 1927 y desde muy chico empezó a formar parte de grandes orquestas. A los 3 años. A los 6 meses. 6 meses. A los 6 meses integró orquestas y empezó a tocar el bandoneón, instrumento muy complicado. Sí. Sobre todo cuando uno tiene 6 meses, que el instrumento es más grande que uno, ¿no? Pero se las arregló. Por supuesto. Nació en el barrio del 11. Uno de sus primeros trabajos fue junto con la orquesta de Juan Carlos Cobian en el año 44. Y luego integró orquestas de Alfredo Gobi y Víctor Damario. Y después también tocó con Osmar Moderna, con Mariano Mores, con Carlos Di Sarli, Héctor Stamponi, Horacio Salgán y con Alberto Marino. Tocó con todos. Voy a tener que disentir con usted igualmente. No existe el barrio porteño de Once. Sí, eso yo le iba a decir. Sí, ya sé. No es un barrio Once. No, pero como el centro que tampoco. San Cristóbal de un lado, Abasto del otro, o Almagro. Y no nació en Once. Pero, no. Lo que pasa es que nació en la Plaza 11. Nació dentro de la Plaza 11 de septiembre. En la Plaza Miserere. Plaza Miserere, eso. Plaza Miserere. 11 de septiembre es la estación de tren, nada más. Eleven City, como dicen algunos. Eleven Square. Sí. Bueno, siga, por favor, disculpe la digresión. Está bien. Bueno, como decía, tocó con Salgán, con Di Sarli, con Mores, con Stamponi, con todos los grandes. No, porque Leopoldo Federico forma parte de los grandes músicos de nuestra música popular. Igual, perdón que me quedé con el tema del barrio del Once, son muy pocos los casos, y habla de un barrio con una gran ebullición, que el barrio escapa de la fría determinación geográfica, adquiere vida propia y un nombre propio. Habla de un barrio con vida. Sí, tiene mucha vida el barrio, especialmente sale, a la noche. Sí, sale, no, de la geografía. Yo diría otra cosa, pero bueno, no importa. Dígala, no, vamos dígala. A llevar. Al ser una estación terminal, 11, que es la del tren Sarmiento en particular, y combinación con lo que en su momento era el comienzo de la línea A, era un lugar de mucho tránsito, con lo cual cobró una relevancia en particular la estación en sí, uh-huh. Y empezó a llamársele a las inmediaciones. Yo me imagino que pasó esto. Es absolutamente infundado lo que dice. Seguro manera. Inductivo. Sí. Comenzó a tomar todo lo cercano, el nombre de esa estación, la estación a la que arribaba una gran cantidad de gente. Estaba cerca del mercado del Abasto, aparte, imagínese. De hecho, el barrio de Abasto tampoco existía. El barrio era Almagro. Uh-huh. Y bueno, comenzó a llamarse de esa manera. Encima, Balvanera es muy grande. Balvanera, San Cristóbal también es por ahí. Uh-huh. ¿No? Sí. No, pero está más al otro lado. Es más cerca del centro. Claro. 11 sería Balvanera. Claro. Pero está o Almagro, del otro lado. Sí, depende de la zona. Pero... O sea, Corrientes y Pueyrredón, o Corrientes y San Llorés, Almagro, por ejemplo. O Palermo Eleven. Claro. También. Palermo, sí. Claro. Seguramente sí. Está más cerca del Palermo Eleven. Palermo Undici. Sí. Estaría bueno. Y Undici Square. Claro. En el año 55 toca con Astor Piazzolla. En el Octeto, Buenos Aires. Y en el año 59 graba su primer disco como solista. Una gran trayectoria hasta esa día? Época. No tengo la fecha exacta. Pero llovía. Pero llovía, esto llovía. Estamos seguros. Y estaba oscura también en el estudio de grabación. Mire usted, ¿le gusta grabar a oscuras? Siempre oscura. ¿O se corta la luz cuando él llega? No, porque no se corta luz y uno no puede grabar. ¿Por qué si el bandoneón no es eléctrico? Pero los aparatos de recolección... Salvo que grabé a pila. Claro, grabé a pila. En la época podía ser. Viene con un gramófono de Edison que graba con una púa directamente en la acera. Sí, sí, eso significaba grabar, de hecho. Uh-huh. Bueno, escuchemos esas grabaciones, La Rayuela y Fuimos. Thank you. Pasaban Fuimos y La Rayuela en el bandoneón de Leopoldo Federico, ¿no? Solo con su bandoneón en este disco grabado por el propio Leopoldo Federico. Bueno, que como decíamos al comienzo del programa, formaba parte de este cuarteto, ¿no? Palermo, integrado por grandes músicos. Justamente este, al ser un programa con todos músicos que interpretan su instrumento de manera solista, es un programa ideal para que usted apague la luz y se deje llevar por la música, porque son todos discos muy intimistas y todos muy temas que hacen al ánimo, digamos, ¿no? Sí, aparte de algo que no se ha dicho por ahí, bueno, a veces uno no quiere meterse tanto en el tema privado, ¿no? Pero ha quedado muy mala relación entre algunos de esos músicos. Sí. Sobre todo Leopoldo Federico con alguien que vamos a comentar más adelante. Vayamos a dos canciones compuestas por Leopoldo Federico, no solo interpretadas, sino también compuestas, que son Capricho Otoñal y Bandola Zurda. Thank you. A las 4 de la mañana, Los Cuatro Fantásticos. Thank you. pasaban Bandola Zurdo y Capricho Otoñal, dos composiciones de Leopoldo Federico. Grabas oscuras. Siempre oscuras en el estudio de grabación, solo. Hasta sin técnico de lo grabación. Echaba el técnico. Lo echaba. Le decía, usted venga en dos horas que tiene el disco armado. Leopoldo Federico sigue tocando con su orquesta y también es el presidente de la Asociación Argentina de Intérpretes. Y está bueno, ¿no?, ir a verlo. Por lo general tocan el Torcuato Tazo en lugares tangueros y chicos, ¿no? Uh-huh. Para generar también esta cuestión íntima. La atmósfera intimista. Y cada vez que toca Leopoldo Federico, como Mariano More, ¿no?, como grandes músicos del tango, está bueno ir a verlos tocando en vivo. Que es otra cosa que el disco. Aparte, habla de la polenta y de la vitalidad de Federico, que a los 84 años, ya sin necesidad, porque es un hombre consagrado, sigue tocando y sigue haciendo lo que le gusta. Nos despedimos con otra canción, otro tango, también en solitario. Leopoldo Federico toca Mala Junta. Y con este bonito tango nos vamos al informativo en Radio Nacional. No somos de piedra, por eso te prendemos fuego con buena música. Los Cuatro Fantásticos. Tercer bloque de la amplitud modulada del 870, Radio Nacional, la radio pública, la radio suya. Su radio, podemos llegar a decir. Sí, es mía, me la compré anteanoche. Un proceso privatizador. ¿En cuántas cuotas? Tres. No le voy a decir de cuánto. Un proceso privatizador realmente necesario, porque el Estado debe achicarse para ser más eficaz. Y es hora de que de una vez por todas los argentinos dejemos, etc. Bueno, entonces Radio Nacional, la radio de Nicolás Rosinski, transmite el programa Los Cuatro Fantásticos, hoy dedicado al mítico Cuarteto Palermo. una formación de tango que nunca llegó a registrar ninguna grabación, pero que contaba entre sus integrantes a al señor Juanjo Domínguez, a Leopoldo Federico, al ruso Isaac Perlman. Al Isaac Perlman y también a Adrián Yáñez, que será el que nos ocupemos ahora. Antes de escuchar la música de Yáñez solo con su piano, vamos a escuchar las vías de comunicación telefónica y virtual con este programa. No tenemos Facebook. ¿Tú? Sí, hay un Facebook individual de cada uno, no mío, por lo menos, porque yo estoy en contra de las redes sociales. Igual tiene Facebook usted, Lamardo. Bueno, pero apoye. ¿Puedo dar otra pista hoy? De otra pista. No es Viviana Canosa. Ok. Nicolás Rosicki, Agustín Camisa, Emiliano Brescia. Los pueden buscar a ellos, ahí en Facebook. Pero el programa Los Cuatro Fantásticos no tienen Facebook. Bien, también podemos decir que tenemos una dirección real, un lugar donde vivimos casi. Acá. Estamos encadenados, por favor, ayúdenos. Que es Maipú 555, la dirección de Radio Nacional, la vieja Radio del Mundo, señora, usted sabe, donde pasaron todas las grandes orquestas, donde pasaron todo el... Bueno, ahora estamos nosotros. Sí, todos los grandes programas. Todo tiempo pasado fue mejor, ¿vio? La llamada decadencia de la cultura. Decimos Maipú 555, donde usted nos puede enviar cualquier tipo de estipendio, alimento. No puede mandar amenazas. Nosotros no queremos decirle que no nos manden amenazas porque... estamos a favor de la libertad de expresión. Sí. Y de las instituciones. Sobre todo. Sobre todo. Pero preferimos mantener la relación entre amenazas y, digamos... Nosotros ponemos, por un lado, lo que es soborno, lo que es dádiva, lo que es préstamo. Eso lo ponemos todo de un lado. Y del otro lado, todas las amenazas. Así. Nos gusta que sea de la relación de 3 a 1. Bien. O sea, bien. Cada 3 amenazas, una en soborno. No, al revés. Ah. Cada 3 pesos, digamos... habidos lícita o ilícitamente una amenaza. Bien. Si usted se perdió algún programa, puede volver a escucharlo, puede descargarlo incluso en su PC y escucharlo cuantas veces quiera, compartirlo con amigos en nuestro blog, que es loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. La verdad que si escucha más de una vez el programa, no hablaría muy bien de usted. Cosa que no pasa con una cosecha, por ejemplo, ¿no? Que si usted pierde una cosecha... No hay página de internet de la que usted la pueda bajar ni nada. No, de hecho, usted está en una situación calamitosa donde tiene que malvender lo poco que le queda. Pero incluso, igual yo creo que está mal utilizado el verbo. Uno la puede perder la cosecha. ¿Dónde la va a perder? Usted puede. Como, me perdí el tren. No, no lo perdiste, no llegaste a tiempo. Claro, perder uno pierde una moneda, por ejemplo. Sí, una pierde... esposa. Una esposa se puede perder. Sí, se va con el carnicero Aruba. No, pero no la perdió ahí. Se fue, claro. Ella se fue. Yo lo que estoy diciendo es perder es dejar de saber dónde está algo. Ajá. Si la perdió, está ocultando un homicidio. Tenga cuidado. No, pero. No, no, usted no puede perder un tren. ¿Dónde lo va a perder? Lo puse acá en el bolsillo y ahora no está más. No, usted no llegó a tiempo. O pasó antes el tren. O pasó antes el tren. Usted puede perder un par de anteojos. Usted puede perder un teléfono celular. Un lente de contacto. No, una cosecha. Una cosecha se le puede arruinar. Qué bueno que el juez piensa diferente ustedes. Sí, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de Adrián Yáñez, el pianista del mítico Cuarteto Palermo. Ajá. El más joven del grupo. Uh-huh. Yáñez tiene solamente 50 años. Y lo bien que lo lleva. Sí, no se le notan para nada. No. Entonces, Yáñez, antes de... Él es un importante jazzista... Sobre todo, pero también ha incursionado en géneros como el tango, el folclore y el rock. Todo desde la óptica del jazz. Pero antes de toda su carrera... ¿La óptica? Después puso la óptica. Ah. Antes de poner la óptica y desarrollarse como músico de jazz, conformó el Cuarteto Palermo. Ajá. Y fue uno de los que, porque Yáñez es un gran palermitano, incluso el disco que vamos a escuchar hoy es un disco grabado en el Café Vinilo, justamente ubicado en la calle Gorriti, en el barrio de Palermo. Claro. Entonces, al lado de la óptica. Exactamente. Fue uno de los creadores del nombre. Y también el que luego se peleó casi a muerte porque no se podían poner de acuerdo en qué parte de Palermo ubicar el cuarteto. O sea que él fue el que recibió el improperio. No sabría decirle, no estaba. Muy bien. Esto, recordemos que esto no está registrado en ningún lado, sino que es una investigación exclusiva que hemos hecho nosotros desde Los Cuatro Fantásticos Investiga. Después de pelearse con el Cuarteto Palermo, grabó 14 discos hasta ahora. Tocó en Estados Unidos, en Miami, en San Sebastián. Sí. ¿Dónde queda Miami? Miami, usted agarra Panamericana para el norte, sí. Cruza el canal de Panamá, dobla a la derecha ahí está. Y está cerca. Sí. Más cierto. O menos por ahí. Sí, sí, es cierto. Sí, sí, claramente. Bueno, sí, después les sigo contando un poco de la historia de Adrián Yáñez. Ahora vamos a escuchar, como decíamos, de su último trabajo, grabado en el Café Vinilo en 16 y 23 de enero de este año. ¿Llovía? Lluvioso. Llovía. Lluvia de verano. Bueno, o sea, lluvia con sol. Se casó una vieja incluso. Más de una, porque fueron dos fechas. Llegaron en bote. Claro que sí. Vamos a escuchar el tema que da nombre al disco. ¿Cuándo dejó la lluvia de ser sagrada? Composición del propio Yáñez. Los Cuatro Fantásticos. Pasaba al tema ¿Cuándo dejó la lluvia de ser sagrada? El disco homónimo de Adrián Yáñez, grabado en vivo en el Café Vinilo durante el mes de Palermo de este año. ¿Durante el mes de Palermo? Durante el mes de enero en Palermo en este año. Usted deberá perdonarme, yo le expliqué que tiene un serio problema de dislexia. Se le lengua la traba a usted. Un concepto publicitario, si usted me permite. ¿El mes de Palermo? El mes de Palermo, el mes del barrio. Sí. El mes de tal barrio. Sí, muy bueno. Es mía la idea. Lo escucharon todos, está grabada. Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que Palermo ocupa la mitad de los barrios. Un mes. Es como los senadores. Usted tiene una provincia, tiene tres senadores. No importa cuánta gente viva. Decíamos que Yáñez quedó fuera del Cuarteto Palermo cuando este se disolvió, pero no se sacó la espina del tango. Ajá. De hecho, fundó junto al contrabajista Horacio Fumero el Tango Reflection Trio, que lo intercala con diversas formaciones de jazz que mantiene. Mire usted. Así es. Ya sea todo, digamos. Sí, ¿no? Sí. Ahora vamos a escuchar, por ejemplo... Fumero ya de... sea mucho. Sí, temas de rock que han sido yaceados justamente por Adrián Yáñez. Pero antes de esto, yo le quería comentar una bonita página de Yáñez, que es su intervención como músico de películas. Mire usted, sí, aparece sí. En las películas tocando el piano. No, pero pone su impronta a través de la música. Oh. Por ejemplo, compuso la música de la película Regresados, o de Tres de Corazones de Sergio Renán, uh-huh. E incluso la famosa película de Eliseo Subiela, Lifting de Corazón. Qué lindo nombre. Sí, que yo me imagino que debe ser una mala traducción. Vio que a veces las películas las traducen y les ponen el riesgo. Sí, una película que tradujeron en el calor de la noche que se llamaba En el frío de la noche. Claro, bueno. O La novicia rebelde, que se llama El sonido de la música. Sí, sí, de esto yo se lo atribuyo porque Lifting de Corazón, bueno, es un concepto difícil, ¿no? Sí, muy difícil. Bueno, le contaba que Adrián Yáñez ha pasado por el tamiz toda la música que a él le gusta o que le parece interesante. Tiene un tamiz. Tiene un tamiz que lo tiene en la cocina. Y la óptica. Óptica, claro. En la cocina de la óptica. Exactamente, sí. Donde usted sabe muy bien que el vidrio es arena cocida. Claro, ¿quién no lo la sabe? La pasa por el tamiz. Muy bien. Y de ahí saca los lentes para la óptica. Qué bonito. De ese mismo tamiz sale la composición que vamos a escuchar, que no es otro que el tema de Los Divididos, del disco Narigón del Siglo, no, del disco justamente el otro, del que viene después de Narigón del Siglo, que es Vengo del Placar de Otro, el tema Vengo del Placar de Otro, por Adrián Yáñez. pasaba el tema de Los Divididos, Vengo del Placar de Otro, en la versión de Adrián Yáñez del disco Cuando dejó la lluvia de ser sagrada, grabada en vivo en el mes de enero en el barrio de Palermo. Como ya nos acucia el tiempo y no hemos pasado ninguna composición de tango de Adrián Yáñez, ya son un jazz propio de él, un rock, vamos a pasar a la versión de Adrián Yáñez del tema Los Mareados, de El Señor Cobian, y luego nos vamos a la tanda con más de Los Cuatro Fantasmas. De 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos. La música a la salida del sol. Los Cuatro Fantásticos. Último bloque de Los Cuatro Fantásticos, última media hora de música aquí en este programa que va los domingos de 4 a 6 de la mañana por Radio Nacional y que en esta ocasión nos hemos tomado el trabajo de investigar. Hemos investigado sobre algunas, lo que hubiera sido esta banda si hubiera llegado a grabar, ¿no es cierto? Cuatro músicos extraordinarios, como bueno, ya han pasado tres de ellos y ahora nos toca el guitarrista. Y si hablamos de guitarra aquí en Argentina, creo que Juanjo Domínguez es como un sinónimo, muchos lo consideran el mejor, yo no sé si será el mejor o no, pero sí, bueno, Rodrigo Alamardo, usted que es músico sabe, está ahí, ¿no es cierto? Es un grande, Juanjo Domínguez, sin lugar a duda, pero... El auténtico hombre orquesta, dicho por Roberto Goyeneche. Sí, Goyeneche fue a tocar una gira, ¿no? Le habían pagado para que traiga una orquesta y dijo, yo vine con el guitarrista. ¿Pero cómo con el guitarrista? Yo le di tanta plata, escuche a este guitarrista y después me habla. Así es, como usted dijo, el hombre orquesta. Claro, Goyeneche, bueno, a Falcón, María Grania, bueno, tantos realmente, Alberto Morán, Podestá, muchísimos son los que han acompañado, mejor dicho, a los que ha acompañado Juanjo Domínguez como guitarrista, que también tiene una gran trayectoria como músico solista, ¿no es cierto? Aunque bueno, la idea original era formar parte del Cuarteto Palermo. Como comenté hace un rato, él tuvo un problema personal con uno de sus integrantes, en particular un problema fuerte, fue con Leopoldo Federico. Nosotros vamos a hablar de ese problema. No me lo imagino a Federico como un hombre beligerante, parece un señor amable. Ese fue el problema justamente, ajá, al contrario. Era demasiado amable y bueno, claro, sí, las peleas. Pero lo vamos a repasar un poquito más tarde. Seleccioné el disco Sin Red del año 2009... Lo presenta, hace una buena presentación antes de comenzar el primer tema. Juanjo Domínguez lo califica como un disco más en vivo que en vivo. Pero bueno, mejor antes que lo explique yo, es que lo explique el propio Domínguez. La Nostalgiosa, el tema que abre el disco, por supuesto con la explicación adelante. Bueno, yo quiero explicarles un poco esta grabación, sintetizándolo, por supuesto. Las grabaciones en vivo tienen más ensayo que las otras. Y aparte tienen la mano del técnico, tienen el estudio, que tiene mucho que ver, porque nosotros llamamos cuando una nota está mal o un acorde. Pinchemos eso. Bueno, esto no. Esto es más en vivo que en vivo. A ver, yo les voy a hacer un ejemplo. Hoy me levanté con ganas de salir a pasear. No sé a dónde, ni por dónde, ni por qué calle o qué ruta, pero voy a salir a pasear. Ojalá que este paseo les guste a ustedes también. Ahí vamos. Thank you. Seguimos en Los Cuatro Fantásticos, escuchando a quienes integraban la mítica Orquesta Palermo, en este caso Juanjo Domínguez, quien iba a ser el guitarrista. Bueno, ¿va a contar la pelea que tuvo Juanjo con Leopoldo Federico? ¿Es verdad que tiene un video como real de la pelea? No, yo video no tengo. Sí tengo algunos testimonios importantes. Bien. Todo grabado. Todo a ver grabado. Si hay que documentar, ¿no es cierto? Si hay que ir a tribunales, si estamos dispuestos a afrontar. Bueno, la cuestión es así porque, bueno, hay un tema del disco Sin Red de Juanjo Domínguez, que es el disco que estamos escuchando, que es muy evidente. Así que, bueno, él habrá querido que se sepa. Parece que Leopoldo Federico, como comentaba Camisa, un tipo para nada pendenciero, un tipo muy amable, un tanguero, un ganador, un auténtico ganador, a pesar de ser 24 años más grande que Juanjo Domínguez, bueno, evidentemente tenía una capacidad de seducción que Juanjo en ese momento no había desarrollado del todo. ¿Esto va por el lado que yo pienso que va? No sé qué es lo que está pensando usted. Problemas de pollera. Problemas de pollera. Y como cuando un hombre se pelea con otro hombre, más con un hombre con el cual iba a compartir un proyecto, hay dos cuestiones: mujeres o dinero. En este caso no ha sido por temas de dinero, porque el dinero se lo quedó y ahí es para hacer la óptica. Claro. Así que sí, sí, sí, tan dolido quedó Juanjo Domínguez que aún décadas después hizo este tema llamado La novia ausente, dedicado, bueno, a aquella mujer que prefirió a Leopoldo Federico. Porque tres son multitud. Los Cuatro Fantásticos. Del disco Sin Red, grabado en el año 2009, disco más en vivo que en vivo, como bien decía Juanjo Domínguez, escuchábamos La Novia Ausente, tema, una composición larga, pero bueno, realmente sin desperdicio alguno. Para cerrar, vamos a decir algunos números de Juanjo Domínguez para que tomen dimensión real. ¿Va a decir el teléfono? Calza 44. No me refería a esos números, no, y tampoco... ¿Al teléfono tampoco? No. Sí al número de sus grabaciones. Ha grabado, mejor dicho, ha participado en la grabación de 130 discos. Nada más y nada menos. Está a la par de la Mona Jiménez. No, porque muchos de ellos ha sido como invitado. O sea que es menos que la Mona Jiménez. La Mona Jiménez tiene 130, pero de él. Pero de él, claro, tal cual. Bueno, es muy difícil de superar la marca de la Mona Jiménez. Sí. La verdad es Juanjo muy talentoso, pero bueno. No tan prolífico. Claro. De discos solistas tiene 24. No es una suma menor para nada. Son muchísimos. Aparte, bueno, ha participado en varias orquestas. Bueno, ha grabado tangos, milongas, zambas. De todo, realmente. Pero bueno, hoy nos centramos en el disco Sin Red. Y bueno, para cerrar este bloquecito dedicado a Juanjo Domínguez, Viejo Rincón. Thank you. Triste este momento en el que los Cuatro Fantásticos tenemos que despedirnos de la programación de Radio Nacional por esta semana, claro. Sí, a mí lo que me molesta no es tanto despedirme, sino el poco lugar que hay en el freezer que estamos el resto de la semana hasta que volvemos a hacer el programa. Y yo ocupo mucho espacio. Peor la ha pasado otra gente. Queremos agradecerle también al señor Alejandro Caruso Carosella, quien pondrá este programa al aire y hará las delicias de toda la familia argentina toda. Y si no, le agradecemos igual. Si no, le agradecemos igual y le prometemos una lustrada de cabeza con Blem. Bien. Quiero pasar a presentar a mis compañeros de mesa. Mi nombre es Nicolás Rosicki y quiero darle las gracias particularmente y desearle una muy buena semana al señor Agustín Camisa. No, por favor, gracias a usted. Quiero agradecerle una vez más a la nueva estrella de la galaxia de Radio Nacional y los Cuatro Fantásticos, al señor Emiliano Brescia. Un placer investigar sobre esta legendaria orquesta de tango. Nos vemos el próximo domingo con Vaya Uno a Saber Qué Misterio. Y quiero también, y sobre todo, despedirme de toda nuestra audiencia tan amable y tan maravillosa con las sabias palabras de Sensei Lamardo cuando, parado en el Monte de los Olivos, miró a la concurrencia y le dijo: solitario, triste y final.